Pista 21. Ejercicio 4. Escucha el texto siguiente. Marca con una palomita las palabras que vas a ir escuchando. ¿Por qué? Por eso. Los mexicanos tenemos fama de que nunca llegamos a tiempo a nuestras citas. ¿Por qué? Bueno, antes de juzgar, hay que entender algunos aspectos directamente relacionados con el entorno de la Ciudad de México. Por ejemplo, ya hay demasiados coches en las calles, y por eso no es fácil ir de un lugar a otro cuando se necesita. Hay que recorrer grandes distancias. No sé por qué, pero los que trabajan en el sur viven en el norte, y los que trabajan en el norte viven en el sur. Por eso es que todos los días unos y otros cruzan de un lado a otro de la ciudad, ocasionando los enormes congestionamientos vehiculares que podemos ver a diario. Otra de las características de nuestro país es que no hay trabajo suficiente en muchos lugares pequeños de la provincia. Por eso es que los habitantes de muchas ciudades se vienen a la Ciudad de México a trabajar. Más aún, la falta de oportunidades en la ciudad y el abandono del campo hacen que muchos de nuestros conciudadanos mexicanos emigren hacia Estados Unidos. Por eso es que hay tanta migración. Claro, como Estados Unidos está tan cerca, es más fácil tratar de llegar ahí que ir hasta Europa. Además, también es verdad que en muchos países de Centroamérica, la población ha sufrido el problema de la guerra, por lo que los habitantes se ven forzados a salir de su lugar de origen. Por eso, en las fronteras con nuestro vecino del norte, no solo encuentras mexicanos, sino ciudadanos de muchos otros países que andan en busca de un mejor nivel de vida. Y como a muchos les va muy bien, pues es por eso que otros buscan irse a vivir allá también. Los problemas jamás son gratuitos, siempre tienen una buena razón, y lo malo es que no solo siguen, sino que crecen y crecen, volviéndose más y más complicados. Por eso, antes de criticar a los mexicanos, hay que entenderlos. Bueno, yo digo...